Creeping Death, Metallica, iniciando la segunda hora de Hard and Heavy en esta noche de domingo 13 de julio del 2025. Yo soy Cristian Restrepo, el Mapache. Me pueden encontrar en redes como arroba mapache al aire, en Instagram y en TikTok. Y también síganos en redes, arroba radioactiva, y en la ciudad de Medellín, arroba radioactiva medallo. Creeping Death, Metallica, del disco Ride the Lightning, año 1984. ¿Qué decir de Creeping Death? Pues que hace 8 días, en el Back to the Beginning, en este concierto benéfico, además dictado por Black Sabbath, pues Metallica tocó esta canción. Y vimos al gran James Hetfield, al vocalista de Metallica, con unos pantalones de charro. Increíble, ¿no? Porque hace unos días estuvo de paso por México, estuvieron de gira, tocaron en México, y en las calles de Ciudad de México el señor James Hetfield se enamoró de una de estas hebillas. No sé cómo se llaman realmente, si de pronto hay oyentes mexicanos o que estén viviendo en México que me digan exactamente cómo se llaman estas hebillas que se colocan en los costados del pantalón. Pues se enamoró de estas hebillas, las compró y las exhibió en el concierto del Back to the Beginning de la banda Black Sabbath. Vamos con más. Viene a Cash, vamos a tener también a Death, a la banda Anthrax en camino, Opeth con nuevos sonidos, Héroes del Silencio, Dark Tranquility, For One Momentum. Aquí tenemos desde Alemania Rammstein con Angel en Hard and Heavy. aquí en Radio Activa. Hard Rock Español, la banda Héroes del Silencio y Avalancha, de ese disco del 95, que también tiene el mismo nombre, donde también encontramos La Chispa Adecuada, donde está Iberia Sumergida, un gran disco lanzado en el 95. Es Hard and Heavy al aire y, bueno, Héroes del Silencio. Enrique Bunbury se presentó también hace ya 8 días en la ciudad de Medellín, en el centro de eventos La Macarena. Tuve la oportunidad de estar por allá, pero hay que decirlo, ya el señor Bunbury no canta canciones de Héroes del Silencio. Él ya lo ha dicho también en entrevistas, en los mismos conciertos, que si la gente viene a verlo es a él. Y la verdad que lo hace muy bien. ¿Para qué? No nos podemos quejar del señor Enrique Bunbury. A continuación, desde Suecia, Ghost y Hunter's Moon. Y traemos nuevos sonidos de una banda ya bien conocida por el mundo del planeta rock y por los oyentes de Hard and Heavy de Radioactiva. Les hablo de Opeth, de otra banda sueca que lanza nueva música. Esto es Paragraph 1 en Hard and Heavy. We'll be right back. Yeah. Indians, Anthrax, otra de esas bandas importantes del thrash metal de los Estados Unidos y además incluida en los cuatro grandes del metal, en el Big Four, en los cuatro grandes del thrash metal de los Estados Unidos, con bandas como Metallica, Megadeth, Slayer y propiamente Anthrax de la ciudad de New York. Seguimos en Hard and Heavy. Repórtese 300-534-0776, nuestra línea de WhatsApp, y además programe sus canciones. Pídame lo que quiera escuchar en esta noche de Hard and Heavy. ¿Qué tal está pareciendo el programa que hace Duff McKagan junto a su esposa, el Three Curse and the Truth? Cuénteme también a través del WhatsApp de Radio Activa si le está gustando esa buena programación. Death a continuación, Death Metal, una de las primeras bandas de lo que se conoce como el Death Metal. Viene Lack of Comprehension. Y nos vamos al año 2000. Un 11 de julio se lanzaba el disco New Tattoo de la banda Motley Crue, el octavo álbum de la banda, que además no contó con la participación de su baterista original, de Tommy Lee, quien abandonó el grupo un año antes de la grabación de New Tattoo. Fue reemplazado por Randy Castillo. Esto es Hell on High Heels, Motley Crue en Hard and Heavy. aquí en Radio Activa. Yeah. Iron Maiden, año 2000, del Brave New World, de ese buen álbum en el que se contaba con el regreso del señor Bruce Dickinson a la alineación de esta banda británica. Es The Wicker Man en Hard and Heavy. Además contó también con una promoción muy interesante. Por ahí estaba en una foto el señor Tino Asprilla. Se le salió de las manos ese momento en el que se tomó una foto con los integrantes de Iron Maiden y otras figuras del deporte, en este caso de jugadores que estaban en Inglaterra para el West Ham United. Una promoción muy chévere que le hicieron a este álbum llamado Brave New World. Vamos cerrando la segunda hora, viene Sodom y 1982. Y aquí tenemos a una banda nacida en Armenia, Quindío, Akash, una sonrisa al atardecer en Hard and Heavy.